radioestreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este, el primer programa de... Mediocres. Mediocres. Ni en contra ni a favor. Ni en contra ni a favor, seguro. A partir de ahora y hasta las 8 de la noche los invitamos a compartir una hora, porque si estamos de 7 a 8 es una hora, del mejor análisis, podríamos decir, de los medios de comunicación. Audiovisuales. Audiovisuales. Sí, le damos la bienvenida a aquellos que nos estén escuchando, hablamos de estudiar, claro. Todavía no. Les decimos los números de teléfono. No, antes que nada, Gabriela, nos presentamos. Mi nombre es Néstor Benítez y al mi lado la tengo la periodista número uno estrella, Gabriela Elizabeth Ferrante, Beatriz, perdón. Elisa, nos mandamos 50 furcios. Esto puede ser los nervios del primer programa, entendibles. Por supuesto. Hay que estar acá, es difícil. Después de mucho tiempo, ¿no? De no estar después frente de los micrófonos. Bien. ¿Qué es mediocres? Vamos a contar el programa, tal cual. A ver, Benítez, usted diga, ¿qué es mediocres? Mediocres, bueno, cansados ya y hartos ya de estar hartos, ya nos cansamos de escuchar lo que nos dicen los medios de comunicación, sabiendo que todos juegan una parte de interés, ¿no? Ya sea económicos o políticos. Nos dimos cuenta que la realidad no es la que nos están vendiendo y tal vez ver dos puntos de vista diferentes nos hacen realizar y tener una idea de lo cual podría llegar a ser la verdad, si es que hay una verdad. Tal cual, es como que aquella realidad es lo que se vislumbra a través de una gran niebla que nos dan los medios de comunicación, o sea, la producen los medios de comunicación. Básicamente, nuestra postura es que estamos lejos de estar informados, como dicen algunos eslóganes, si, muy por el contrario, perdón, estamos como medio mareados, me parece, en una batalla que se ha polarizado mucho y en los cuales han quedado pocos medios en el medio. Que en realidad yo creo que nadie quedó en el medio, están todos en un costado o en el otro. Un poco el eslogan nuestro, que no estar ni en contra ni en favor, es decir, bueno, estamos en la bisectriz, para usar un término matemático. Bueno, esperemos... Bueno, perdóname, le tenemos que agradecer a Ceci que nos acaba de mandar un mensaje deseándonos suerte para el primer programa. Gracias, Ceci. Sí, pero ¿cómo hizo Ceci para comunicarse? ¿Es una divina? No, porque debe ser escucha de la radio. La cuestión es la siguiente. Para comunicarse con nosotros tiene que hacerlo a través del teléfono 4666559, 4666559, o mandar un mensaje de texto a... al 1561-540359. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, lo tienen que hacer a mediocres@fmmoreno.com.ar. Si estás fuera del distrito y no estás escuchando por la web, que es fmmoreno.com.ar, acordate que tenés que marcar el 0237 en el teléfono 4666559. Bien, hoy, por ser el primer día... antes que nada, me olvidaba. Acá Martín Raffo y Leo Smerling nos dejaron de regalos, sendos regalos por el principio del programa. Acá tenemos las rosas que te dejaron hermosas. A mí me, en la oficina de producción me dejaron un champán cristal que se han puesto unos dinerillos. No escatimaron en gastos. No, no, seguro. ¿Sabés que no lo recordamos? La página donde se pueden meter para escucharnos por internet. La dije recién, Gabriela. ¿Sí? www.fbmoreno.com.ar. Bien, por ser, decía, retomo lo que decía antes, por ser la primera vez, vamos a desarrollar más el tema de nuestra presentación. El Cuarteto de Nos en Así Soy Yo. Penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego tornudo una vez. Y no soy como Hamlet Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. Dirán algunos, ay, qué insensible. Otros dirán que vacío y simple. Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Así soy yo, jurídica. Esto lo dijo el delegado de Barack Obama, que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres por FM Moreno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Inauguramos la primera sección de nuestro programa, que es el mundo según los medios. Como dijimos antes, los medios distorsionan bastante la opinión y la realidad, como dijimos antes, si es que hay una realidad. La realidad es vivida nada más que por los protagonistas. Nosotros somos meros espectadores. La idea de este bloque, ¿no, Benítez?, es contarles un poco a la gente cómo han visto o han tratado los medios determinados temas, ¿no? Los temas que han sonado más durante la semana, que nosotros ahora los vamos a desarrollar, a ver qué postura tomó cada medio, y desde esa manera vamos a desentrañar también qué postura tienen frente al oficialismo o no, ¿no? Si son oficialistas o no. Bien, como vamos a recordarle, perdóname, que estamos en vivo en FM Moreno, la 90.1, que son las 19:15 casi, y que te podés comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Bien, esperamos ansiosos sus llamados. Uh-huh. Críticas, abstenerse. Bien, el programa es corto, así que hemos seleccionado algunos temas que fueron los relevantes, más resonantes, claro, de la semana. De la semana, por ejemplo, la marcha a favor de la ley de medios. La marcha a favor de la ley de medios K, uh-huh, o la marcha ante la nueva ley de medios, la ley de la dictadura, en contra de la ley de la dictadura y la ley de la democracia, mejor dicho. La cuestión es la siguiente: mirando los medios de comunicación, percibimos una gran falta de cobertura en estos en esta marcha, gran marcha que se dio el jueves pasado, y una sobre información sobre los medios que están a favor del gobierno. De hecho, si el viernes alguien tuvo la posibilidad de hojear algún diario, han podido ver que dentro de los diarios de mayor tirada, como son Clarín, que sí lo tuvo en tapa, pero en un recuadro pequeño, y como fue, por ejemplo, Ámbito Financiero, El Cronista, La Razón, que es el periódico de Clarín que se distribuye en forma gratuita, TN, América 24, América, omitieron totalmente este tema. Sin embargo, donde le dieron mucho y demasiado, a mi entender, y evitando mostrar ciertos lugares, ¿no? Canal 7. Básicamente 6-7. Podemos dividirlo así, ¿no es cierto? Los medios que están en contra de la oposición lo niegan, ¿no? Borran, eso es una manera de negar, es como decir, esto no pasó, ¿no es cierto? A los medios que están a favor lo enaltecen, lo sobre exaltan. Y vos ibas a hablar de 678, yo te interrumpí porque justamente Sandra, que es una oyente, nos acaba de mandar un mensajito pidiéndonos que demos nuestra opinión acerca de ese programa. En realidad, bueno, retomando lo que decía Sandra, sí, ya te vamos a dar la opinión, uh-huh, de 678. 678, la programación de Canal 7 desde las 12 del mediodía, desde que se estaba armando el palco, ya estaba informando sobre la marcha. El Argentino, el diario oficialista que se distribuye también gratuitamente, 6, 6, 5N, que en una maniobra muy extraña de Haddad, que ya analizaremos con más detenimiento, Haddad apoya al gobierno, y algún que otro, y Página 12, sin ir más lejos, cubrieron y dieron gran cobertura a esto. Acá no es la cuestión de decir si estamos o no a favor. Sinceramente, para mi entender, yo estoy a favor de la ley de medios. ¿Está bien? Tal vez estoy, o sea, a lo que ves esto, está la ley de medios. Hay que implementarla. Para criticarla, ya vamos a tener tiempo. Pero al menos que se ponga en vigencia. Cuando hablaba de Canal 7, que transmitía con los flashes y evitaba ciertos lugares, cuando hablo de ciertos lugares, son imágenes, que las imágenes dicen y mucho, que sí transmitieron, o mejor dicho, hicieron hincapié en los medios que están en contra. Por ejemplo, TN habló del aparato que mueve los intendentes del conurbano, que era los piqueteros de Bedelia, algunas organizaciones sociales, y en realidad, si bien estaban ellos, también había mucha gente autoconvocada. Sí, no, yo lo que quería decir es que básicamente esto, este tratamiento en cuanto a la ley de medios es el mismo sistema que se utiliza en cuanto a la, al tratamiento de muchas otras noticias, que es una práctica no sistemática. Es decir, si tal noticia toca algún interés personal, entonces la digo de la manera que a mí me conviene, la dibujo, sea el medio que sea. Esto creo que es lo que tiene que quedar claro, que todos lo hacen, tanto los que los defienden una postura, como los que lo atacan, hacen esto, ¿no? De decir, bueno, yo lo miro por este lado porque me conviene, y lo otro lo dejo como en una especie de tinieblas. Y también creo que lo que están haciendo los medios con esta ley, como con otras noticias que también vamos a hablar, es el tema de confundir a la gente, porque básicamente me parece que poco se discute sobre el contenido de la ley. Yo creo que muchas personas ni siquiera han leído el contenido de la ley. Perdóname. Y bueno, y es como que se está poniendo el ojo entre, bueno, ¿querés estás a favor del monopolio o en contra del monopolio? Bueno, creo que estamos en contra de todo tipo de monopolio, ¿no es cierto? Y no queremos que este monopolio pase a manos de otro, ¿no es cierto? O sea, seguro. Con respecto a lo que nos preguntaba la oyente Sandra, ¿qué opinión tenemos sobre 678? Bueno, 678 es un programa que yo consumo, pero así como consumo a Majul, como consumo al doctor Habano, como consumo TN, como consumo todos los medios de comunicación. La cuestión es no tomar partido por. Claro. Lo que veo que 678 es una producción de un tipo que tiene intereses económicos, que es Diego Birtz. Que Diego Birtz hasta el año pasado estuvo en el monopolio y hoy en contra del monopolio. Monopolio Clarín, ¿no es cierto? Aclaremos. Pero es largo. Sandra, no te vayas, porque en los sucesivos programas vamos a tratar a Diego Birtz 678 y muchos programas que vamos a ver. Claro, porque justamente el tema de mediocres no da, es mucha tela para cortar, y que además semana a semana se va renovando y se va retroalimentando por los medios. Bueno, vamos a redondear esto y vamos a pasar con otro tema que queremos conversar, que es el tratamiento de la reelección del rector de la UBA, que también ha levantado bastante polvareda. Y como siempre, se han quedado en la forma y no en el contenido, ¿no es cierto? Han puesto otra vez el lente en qué pasó con esta chica que se subió a la mesa a mostrar un cartel, y en realidad no están como tratando en profundidad el tema, que es, bueno, ¿por qué es el conflicto? ¿Qué es lo que reclaman? Yo lo que veo es que, ahora poniendo un poco de humor negro, si hubiese subido con una tanguita y como hizo Evangelina Carrozo, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y estaría ya bailando por un sueño. Seguro. Y además, el Feynman malo, ¿no? Eduardo Feynman, no lo hubiese cagado a pedo como no lo hubiese retado como si fuera un padre, ¿no? Y la mina, sinceramente lo vi el reportaje, se le plantó fantástico. Con la mucha verdad. Altura. Que quizás eso es otro tema, que el periodista se cree que tiene incluso la libertad de sentar a una entrevistada y retarla como si fuera una niña que se portó mal y que, no sé, cruzó la calle sin mirar si venía un auto. Y me parece que eso se ataca. Y a ver, desde Feynman hasta su entrevistada, bueno, porque era una estudiante, y de repente, no sé, Telenoche, me voy a ir un poco de tema, pero bueno, María Laura Santillán y Santo Biasati, con el juez, haciendo un reportaje al juez de Córdoba, ¿no? Que había dicho que, bueno, que los cascos no eran obligatorios, que quedaba como a libre elección de cada uno, y lo estaban ellos en su reportaje, este enjuiciamiento al juez, ¿no es cierto? Este lugar de ponerse en un lugar, a ver, esta costumbre de ponerse en un lugar como superior al otro, cuando en realidad el periodista está para preguntar, repreguntar en una entrevista, y no para emitir una opinión acerca de esto. Aparte, se desvirtuó mucho lo que es un informativo, un noticiero. El noticiero tiene que informar. Para eso están hechos los programas de periodismo de opinión. Tal cual. Digamos, ¿no? Tanto la opinión como la información, como la interpretación, son partes del periodismo, pero tiene que quedar muy en claro cuándo uno está informando, cuándo uno está interpretando y cuándo uno está emitiendo una opinión, porque no se puede mezclar todo. ¿Y qué es lo que pasa en todos los medios? Esta sensación de objetividad que tendría que dar el periodismo, ni siquiera ya se toman la molestia, ¿no?, de hacerlo. Bueno. Bien, ¿cómo trataron en los medios este tema? De la reelección. C5N, ya lo dijimos, Feynman la retó. Son esas licencias que se toma C5N en estar en contra de algo, porque sabemos que los intereses que se juegan en la el UBA, rectorado de la UBA son muchos, ¿no? Y el rector lo pone el gobierno de turno. Uh-huh. 678 defendió a la elección. 678 defendió 678. A la postura de esta chica. Sí. Y TN, el gran multimedio, Clarín, estuvo en una suerte de estar tibio. ¿Por qué estar tibio en esto? Porque si bien defiende, ¿no? Tampoco se puso en una parte juzgadora. Esto es lo que sorprende. Tal vez está bien visto que una chica de clase media esté en contra de Ayú, pero esa clase media no es la que le interesa al multimedio. Le interesa la clase media más retrógrada. Bien, cerramos esto. Cerramos, sí. Otro tema que queríamos tratar era la estadía de Cristina en Estados Unidos, también que ha sido pasada muy por alto por los medios. Porque, a ver, si bien nosotros estamos hablando de Canal 7 y de 678, que está en Canal 7, etcétera, también seamos conscientes en que la mayor audiencia está distribuida entre Telefe y Canal 13, que son los canales de aire más fuertes. Después, si Canal 7 y Canal 9 pasan algo, no lo ve la misma cantidad de gente que si lo pasan en el resto de los programas. Convengamos que Telefe, en este caso, toma una postura bastante oficialista, no es tan opositora, es bastante afín al gobierno. Lo que sucede con el tema del rectorado es, perdón, me fui. Cristina, se fue a Estados Unidos, se entrevista, no se entrevista con Obama. Sinceramente, a nosotros, personas comunes y corrientes, que se reúna o no se reúna, no nos significa mucho. Tal vez se pasó por alto, por ejemplo, que vino el presidente ruso. Primero, todos los que están en contra del gobierno diciendo el país no está tenido en cuenta en el exterior, no somos nadie, no la va a recibir a Cristina, pero también tenemos la contracara. Fue recibida Cristina, 15 minutos. Ah, fue recibida 15 minutos. Claro. Y después, viéndolo del otro bando, la recibió y 15 minutos. ¿Vieron? Ahora pelito para la vieja. O cosas claro, así. Sí, la exageración un juego, total de los dos lados. Un juego muy tonto, hasta te juro, me da vergüenza. Sí, un juego en el cual perdemos nosotros, en realidad, ¿no? Porque también mientras ellos se pelean, estamos nosotros en el medio. Nos devoran los de afuera. Claro, tal cual. Y ahora, en 15 minutos, ¿qué se puede? En 15 minutos, ¿qué se puede hablar? ¿Con Obama? Y no sé. Y primero hay que ver si hablas inglés fluido y bien y rápido y todo y te entienden. Yo supongo que Cristina... tendrá traductor. Si tiene traductor, se tarda más. Yo creo que Cristina tiene fluido el inglés. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, último tema que vamos a tratar en este bloque es cómo, o qué noticias, mejor dicho, salen de Moreno en los medios, que no son de Moreno. A ver. Claro, acá también tenemos algunos medios de Moreno, Moreno, no son solo de Moreno, entonces, claro. Está bien. Moreno... el que lo ve de afuera o el que viaja un poco por el conurbano dice... el Far West. ¡Ah! Estamos en el West y con Mariano. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta semana, el martes, en Canal 13 salió el crimen de una... el desgraciado crimen de una chica en Francisco Álvarez, donde supuestamente habría sido asesinada por su pareja, se escapa. La noticia fue asesinato en Moreno. Siempre estamos en el sector, en la sección policiales. En Crónica salimos con el piquete que hubo en Mariló, cortando la salida del partido, que es la desastrosa Avenida Roca, ya por su nombre y su estado. Uh-huh. salió eso a los medios. Y uno puede decir, bueno, son medios nacionales, pero ¿qué pasa con los medios locales? Uh-huh. Los medios locales también reflejan eso de Moreno, como, está bien... el allanamiento en Malaber, que qué sé yo, incautaron drogas, y bueno, así temas que no son temas importantes, no sé cómo llamarlo, pero no somos todos crímenes en Moreno, los monerenses. Claro. podrían difundir otra cosa. Bueno, para redondear lo que vamos a lo que consideramos nosotros que van a tratar los medios esta semana. ¿Y cómo los tratarán? Los avances van a ser el pedido a juicio político de Cobos. Ah, buah, después desarrollamos esto. El fallo de la Haya y el escrache a los periodistas opositores. Claro, que hoy ya estuvieron así. Algo bueno, hubo. Eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Nos vamos con un tema musical, ¿te parece? Sí, ¿Vinces? Por única vez, el tema que es telón de esta sección. Depende. Por Andrés Calamaro. Gracias. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se acaba. Depende, depende, ¿de qué depende? Que según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? Mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino sea. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta. No, estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Estamos hartos. Recordamos que estamos en vivo a las 19:30 y 30 un poco pasaditas, que te podés comunicar al 4666559 o al 1561-540359. El teléfono, por favor, de nuevo, que quedó medio. 4666559. Bien, ahí, fantástico. Si nos estás escuchando por la web, a través de fmmoreno.com.ar, nos podés mandar un mail a mediocres@fm.com.ar. Bien. Estamos hartos. ¿Qué es Estamos Hartos? Es un bloque que le vamos a dedicar alguna o una o dos noticias que han copado los medios insistentemente al punto de saturarnos, como el quórum. Muy bien, ¿qué pasa con el quórum? ¿Qué corno es el quórum? Se dio el quórum. ¿Por qué todos hablan del quórum? ¿Y a quién le importa? Nos tiene que importar, porque por supuesto es importante. Acá vamos a hablar una cosita, chicos. Yo voy a decir que parecen, están jugando al gato y al ratón. Eso me parece. Es una herramienta que se utiliza para poder sesionar o no y tratar una ley. O sea, si está la cantidad de gente presente que se necesita, la ley se trata, y si no, no. ¿Qué hacen estos cristianos? No van al recinto, entonces no se pueden tratar las leyes que se tienen que tratar. El señor Cobos saca solicitadas en los diarios. Esto es muy poco serio, gente. Cobos, o sea, que es el vicepresidente de la Nación y es el presidente del Senado. Chicos, convengamos que si bien nosotros nos tomamos un poco así, analizándolo medio para que amenizar un poco esto, es algo muy serio, o sea... Ahora se está viendo esto porque están televisados, pero añares fue esto. O sea, nos acordamos de la Banelco con la flexibilización laboral. O sea, el Congreso es un nido de ratas, loco. Bueno, sí, básicamente el tema por el cual hubo tantos problemas fue aprobar la ley de coparticipación, que ustedes saben que, bueno, primero que el Estado, todas las provincias reciben un porcentaje de lo recaudado, porque tienen que cubrir sus necesidades, pagar impuestos, pagar sueldos, etcétera, etcétera, salud. Y además está el impuesto al cheque, que recordemos que es una ley que se había sancionado a partir del 2001, ¿no? Como una ley de necesidad, ley de necesidad de urgencia. Iba a ser por un tiempito, ¿viste? Después vemos. Y se pusieron de acuerdo los partidos políticos. Cualquier partido político que esté en el poder la sigue sosteniendo. Este año lo que se hizo es decir, bueno, tenemos, el gobierno se queda con el 70%, la nación se queda con el 70%, vamos a coparticipar. Lo que es coparticipar es dividir en forma fraccionable. Dar un porcentaje, claro, que tenga que ver, o sea, acorde con el dinero que ya reciben por esa coparticipación. O sea, antes, digamos, como discrecionalmente el gobierno nacional repartía lo recaudado por el impuesto al cheque. Ahora se sancionó la ley y lo va a tener que hacer en base a porcentajes fijos, teóricamente. Bien, esto, si bien así a grandes rasgos nosotros lo explicamos, esto estuvo en los medios mucho y no lo vamos a cansar. Lo que claro, sí lo vamos a hacer es ver cómo trataron los medios a esto. El Senado consiguió el quórum al final y lo dio una senadora formoseña. Ajá. Que es del oficialismo. ¿Cómo trató en los medios que están en contra del gobierno? La trataron como la heroína, ¿no? Que se había podido desplegar y había podido llegar y enfrentando a todos, dio el quórum. Por poco yo, si no tengo una visión crítica de esto, voy y le doy un beso a la que de por sí era bastante feita la senadora. Ahora, ¿cómo lo tratan los medios que son oficialistas? Lo tratan como, no lo llegan a tratar como traición, porque en esto son muy vivos, o sea, manejan bien el léxico. Ahora bien, si hubiese sido al revés, el gobierno necesita el quórum y un senador de la oposición da el quórum, los medios lo hubiesen destruido, ¿no?, a ese senador, y hubiesen dicho que hizo una gran borocotización, ¿no?, acordándonos el gran borocotón, al gran borocotón, gran doctor, que se dio vuelta. Bien, pero esto venía de esto venía de antes. ¿Por qué? Porque la oposición, para dar el quórum, estaba esperando a quién, señoras y señores, a Carlos. Carlos Saúl. A don Carlos, que Carlos, la semana anterior, se había ido al cumpleaños del nieto y por eso no pudo ir. Claro. Esta después semana pasó por el geriátrico, después lo dejaron salir y después llegó. Le cambiaron la chata. Volvió. Al escenario político, ¿no es cierto? Vuelve a tomar preponderancia. Increíble, el regreso de los muertos vivos. Bien. Igualmente no hizo lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? Se abstuvo. Pero dio el quórum. Uh-huh. De hecho, la ley de coparticipación fue enmendada, o sea, quiere decir que fue aprobada con una cosa media extraña, ¿no? Porque todos los todos los ¿cómo se dice? Todos los medios estaban informando que necesitaban una mayoría especial, o sea, hablamos de mayoría especial, la mitad más uno, 37 votos, o sea, y Cobos lo que hace es decir, con 35 basta y sobra. O sea, y salió sancionada la ley después de semanas, ¿no es cierto? Claro. Esto también tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos, quizás los medios no lo reflejan o no sé, el tema de la cantidad de tiempo que se tarda en determinadas leyes mientras otras no, o sea, directamente quedan cajoneadas, cosas que por ahí sí harían un cambio en nuestra vida cotidiana, no se tienen en cuenta por ahí proyectos que se presentan o que presentan asociaciones, etcétera, y de repente se toman todo el tiempo del mundo para hacer este juego político, ¿no? Esto que yo definía de una manera como el gato y el ratón, para sancionar una ley que beneficia quizás bueno, a las provincias, no sé si a las más necesitadas, porque al final igual uno nunca sabe cómo va a terminar ese dinero, para dónde va a ir, etcétera. De hecho, Cristina dijo que si se llegaba a sancionar, ella era posible que vete la ley del impuesto al cheque. O sea, me ganaste, toma, pelito para la vieja, yo te saco el impuesto y listo. Si no tengo nada, más vale que no tenga nada. Diría, para convencimiento nuestro, la gente que ha cobrado alguna vez un cheque en estos últimos años, que le saquen el 1,2% es se va a poner muy contenta, por supuesto. Y que además, quizás esto va a ser un tema que va a ser bastante recurrente en el programa, que es el respeto por las instituciones. O sea, mientras algunos en el discurso dicen que la respetan y que el otro es el que no la respeta, tampoco la respetan ellos. Es decir, ni el oficialismo ni la oposición están respetando a las instituciones y a la independencia. ¿Y cómo los medios están involucrados? El cuarto poder es el cuarto poder, claro. Porque los senadores del oficialismo lo que hicieron es decir, en otros términos, ¿no? Loco, hasta TN decía que tenían que tener 37 y ustedes me lo aprobaron con 35. O sea, vamos a ver si nos ponemos un poco las pilas. Bien, otro tema que se sancionó ese día fue la ratificación del pliego de Marcó del Pont. Bien, Marcó del Pont desde enero que está y recién ahora dieron quórum. O sea, hasta en eso. Está bien, es una herramienta. Pues ya pelearse por cualquier cosa. Claro, ya pelearse por pelearse sin... La presidenta del Banco Central es una herramienta Argentina. Muy... poderosa para el oficialismo. Nunca había tomado tanta preponderancia como ahora. O sea, está bien, porque ahora hay muchos intereses generados de por medio. Pero Porque los famosos DNU, que nosotros no salimos al aire todavía cuando estaba, no salíamos al aire cuando estaba el tema del famoso DNU, que también era un tema para estar harto, ¿no? ¿Qué DNU? ¿Qué es DNU? Es una sigla de DNU. Decreto de necesidad de urgencia. Todos como los vocablos se van, ¿no? Haciendo como si fuera cotidiano. Sí, como si fuera mesa, silla. Bueno, Ahora, una pregunta. ¿Marcó del Pont empieza a cobrar desde ahora y todo retroactivo? ¿Cómo era? Pobre mujer. Yo no sé, ojalá que le hayan pagado el sueldo, porque no sé, capaz que lo necesita. Bueno, queríamos hablar un poquito las vueltas que habíamos hablado de Carlitos Saúl. Porque Carlitos Saúl en este tema también se abstuvo. O sea, no, ¿para qué fue Carlos Saúl? Y ahora saliendo un poco del tema hablando de las vueltas. De las vueltas y saliendo un poco también de estamos harto. El escenario político. Y del sentido político. Estamos hablando de un programa que este programa es de medios. Y en la semana pasada sucedió algo que dio origen un poco a todo lo que es hoy los medios. Luis Luque, es el actor. Guillermo Luque. El que fue condenado por el crimen y violación de María Soledad Morales en Catamarca. Salió en libertad, con libertad condicional. Ya hacía años que gozaba de el permiso para ir a trabajar, salidas transitorias. Convengamos que hace 17 años que de una condena de 21 años cumple 17. ¿Por qué trajimos esto a colación? Un caso emblemático, ¿no? En el cual los medios jugaron un papel importante. Fue lo primero que los medios hicieron. Estaban recién privatizados tanto Canal 13 como Telefe. Y fue Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum por Canal 9, por Canal 13, por Telefe, perdón, y por Canal 9, uno de anteojitos que no me acuerdo, uno alto, pero fue emblemático. Los medios por primera vez decidieron, ¿no? Destapar una olla muy importante. Que de hecho fue la caída del gobierno de Saadi en Catamarca. Después de años. De los Saadi. ¿no? Bueno, y esto tiene un nuevo capítulo, ¿no? Ahora con la libertad de este... O sea, y la semana pasada se me hizo todo como que un déjà vu, dije, loco, tengo de nuevo 13 años. Y no, estábamos acá. ¿Por qué digo el caso María Soledad, los medios, cómo se están participando? Y Carlos, siempre Carlos. Me pareció como que ya está, era que estábamos volviendo en el tiempo, y para eso vamos a escuchar ahora La Murga del Tiempo de Alejandro Dolina. Corramos, Manuel. ¿Qué pasa? Que no nos agarre la murga del tiempo. El que baila con ellos está condenado a bailar siempre. Sonamos, ya están aquí. No puedo parar. No puede parar. Cuando esté murgo. Cuando esté murgo. Me pongo a bailar. Se pone a bailar. En este murgo del tiempo, no marcha para adelante, va para atrás. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Bien, nuestro, ¿nos puedes contactar de qué manera? Al 466-6559. O mandando un mensaje de texto al... Al 15-61-54-03-59. Y si quiero mandar un mensaje por la web... mediocres@fmmoreno.com.ar. Bien. Vamos con los saluditos y agradecimientos. Saludos y agradecimientos. Y bueno, afines. Sí. Que por suerte tenemos mucha gente para agradecer. Bien, en principio yo por única vez, hoy parezco, viste, la recuperación de los borrachos por única vez, solo por hoy. Solo por hoy voy a agradecer a la persona que me incentivó en esto, que fue mi mujer, Claudia, te amo, y a mis hijitas hermosas, Male y Valentina. ¿Vieron, chicas? Está Lili Tatel en la radio. Bien, vos, Gabriela, ¿querés agradecer a alguien? Sí, también le voy a agradecer a mi media naranja, a Patri, que me ha apoyado y me mandó un mensajito. Y además a gente que nos ha estado escuchando, bueno, como a Sandra, nos había mandado un mensaje, que ya lo leímos, que quería nuestra opinión acerca de 678. Además, a Lore, que Lore está embarazada de Tintín, y nos mandó un mensaje, le mando un beso. A Ceci. A Viviana, que nos mandó todas felicitaciones, que nos encontraban perfectos, que éramos los mejores. No mientan más. No mientan. Tenemos más. Autocrítica. Bien, agradecimientos entonces y mensajes. Bueno, están a tiempo todavía, tenemos un poco más de programa. Al 1561-54-03-59. O al 466-6559 si nos querés llamar. Bien, sinceramente nos quedamos sin mensajito, así que vamos con un avance y volvemos. Parece que Olga tendría que le puesto diosa a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Señoras y señores, acá quiero decir que me están censurando mi censura. Último bloque. Bien, no tenemos separador, pero le prometemos que en los próximos programas vamos a tener. Vamos a grabar algo. El gran simulador. ¿Qué es el gran simulador? El gran simulador es la noticia que transcurre a través de horas y horas y horas de televisión y de radio, que sinceramente... Sobre todo que, tele, ¿no? Que, sobre todo tele. Pero, ¿qué te dejan? Ojo, en radio también. Si te pones a escuchar a Chiche Heblun, a tu amigo González Oro, a Mauro Vial en Rivadavia, tenemos. ¿Y cómo se hicieron carne de estas noticias? Esta semana, ¿cuáles fueron las noticias que fueron el humo que hizo que querían que tapen otras noticias? Las noticias de humo. Eco. El destape gay fue uno. El destape gay. ¿Un tema? Rinaldi, que es un comentarista de intrusos, dijo que era gay. Yo sinceramente no sabía que era gay. Nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta que se había casado en Estados Unidos, en España. Esto a colación de lo que había dicho Ricky Martin allá hace par de semanas atrás. Twitter, Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Pablito Ruiz también es gay. No me digas. Sí. ¿Qué hago con el póster que tenía en la habitación? Dice ¿Qué que... Con el cassette. Dice que le dio un par de piquitos a... Se lo apretó. Sí, a Ricky Martin. A Ricky Martin. Qué envidia. Me da envidia. Hablando de cantantes como Ricky Martin, ¿sabés quién tiene más olor a cajón que a fruta? No me digas que dice el cumpleaños. Luis Miguel, señores, se nos va Luismi. Se nos va Luismi. Es el cumpleaños de Luis Miguel, a mí me gustaba. Ay, sí, recuerdo ver los pósteres en tu habitación. Empapelada. Y ya grande, yo quiero decir que a ella la conocí grande, ¿no? Y tenía todavía los pósteres. ¿Qué otra cosa hubo en los medios? ¡Oh! La pelea. La pelea, crónica. Titanes en el ring. Crónica, crónica. Que no conoce nadie. ¿Cómo que no? ¿No la conocés a Zulma Lovato? Más o menos, tu ídola. Es tu mi ídola. La escuchaba desde la radio, Benito. Un día de esto vamos a escuchar. Claro, porque Zulma Lovato no apareció en Crónica. No. Apareció con el Babi. Con el Babi Checopa. Otro ídolo de Benito. De Benítez, sí. Bien. Impresentable. Se tomaron los puños. ¿Con? Torri, sí. El productor de Zulma, el que puso la tarasca, el que le alquiló la casa y todo ocupó horas. Un living de Mauro Viale que fue después repetido hasta el cansancio por un montón de programas que no tenían nada mejor que hacer. Ojo, la pelea de Samir y Mauro quedó muy atrás esto, sí, quedó. Ojo. Pero no sé, porque Natalia y Samantha ahí le hacen todavía, me parece que le rinden un poco de, le hacen un poco de competencia. Sí. Ojo, estas ideas, nosotros las hemos tenido con anterioridad, no es que hayamos visto unos programas de resúmenes de los medios, porque pareciera que, estos toman todo lo de la televisión que pasó el fin de semana. Nosotros lo que queremos hacer es... Perdón, voy a leer porque me están llegando mensajes. Están llegando mensajes y mensajes. Hay gente que dice, bueno, vamos a leerlo, son buenos. Excelente análisis de los medios. Se necesita un programa así, solo se escuchan puras reproducciones y no posturas críticas. Sigan así, gracias por estar. Ídolos, Lali de Moreno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lali. Y ahora me llegó otro. Leo, bueno, saludando por los... agradeciendo por los saludos. Y espérame que voy a... Porque estamos a cuatro manos, porque tenemos... Estamos en vivo. Y líneas rotativas tenemos. Felicitaciones, está muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. A ver, no tengo... ¿Quién dice? La firma, Patri, me parece. Sí, gracias, muy bien, Patri. Muchas gracias, Patricio. Bien, ¿qué hora es, señorita locutora? Sí, ya nos estamos yendo. No, locutora no soy, usurpación de título no quiero. Son las 8:10 de la noche. Ya nos falta poco para finalizar nuestro primer programa. Que fue duro, pero salió. Al principio costó como un parto, ¿viste? No sabés, no. Hay partos y partos, te diré. Espero que le haya gustado el programa. La verdad que estamos muy contentos. Gaby, la verdad que haberte encontrado de nuevo en el éter, me, me produce mucha satisfacción porque, bueno, le comentamos que con Gabriela hacíamos un programa de televisión. De radio. Hace mucho. Un programa de radio hace mucho. Teníamos en esta misma emisora, pero cuando en no, otro era, lugar. No era. Y que no era esta emisora. Era otra. Y no se escuchaba nadie. Esta vuelta me pongo contento porque nuestros familiares nos escuchan. Antes, ya hay mucho de decir. No, antes ni nos escuchaban, ¿te acordás? Igual, bueno, esperemos que se vayan sumando los oyentes, ¿no es cierto? Seguro. A medida que transcurre el tiempo y que se pasa el dato. Agradecemos también a Fernando Ochoa, que hoy en el Nunca es Tarde nos hizo un pequeño reportaje. Sí, y a Martín López, que nos operó todo el programa, gracias por la buena onda. No, nos operó, no. Tengo nos operó, una, no, tengo... no nos operó de la vesícula, claro. Hizo de operador. Nos estuvo ayudando, gracias en Martín. En la operación. Lo conocimos y la verdad que buena onda, adelante. Buena onda a la gente de la radio, que nos apoyó un montón. Sí, gracias por las flores de nuevo, por el champán. gracias el champán a las pone mimosas. Gracias a Cecilia, que Cecilia se acercó. Sí, o sea, a saludarnos personalmente, sí, sí. Claro, no tiene nada que hacer esa chica, ¿no? Ahora que se fue, ahora que no nos escucha. Ahora que no se escucha, podemos qué decir... Qué al pedo que está. Claro, podemos decir muchas barbaridades. No, porque pero, después... Porque yo soy una de las personas que se queja en la radio, sí. Y sobre todo al programa de Cecilia por algunas cosas. Y no quiero que ella haga lo mismo con el mío. Con el nuestro, perdón. Bueno, una denuncia pública. Bueno, si quiere anunciar... Si quiere anunciar el agua que está tomando Gabriela, comuníquese conmigo que él vamos a darle los pisos. Claro, sí, vamos a tramitar la cosa. ¿Te parece, Benítez, si nos vamos despidiendo ya hasta la próxima semana? Dale, y dale. Lamentablemente... Pero vamos haciendo un trencito, Martín, ¿hacés la locomotora? Trencito, pero como Monty Rocasalvo, ¿no? No. Martín, ¿hacés la locomotora? Sí, dale. Hasta luego. Nos gente, vamos. Hasta la próxima. La semana que buena viene. Semana. Chau. Tan dura que nadie puede decir. Y van todos.